Capítulo decimoctavo de Marianela, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Maritza Mateo. Capítulo decimoctavo. La Nela se decide a partir. La Nela estuvo vagando sola todo el día y por la noche rondó la casa de Aldea Corva, acercándose a ella todo lo que le era posible, sin peligro de ser descubierta. Cuando sentía rumor de pasos, alejábase prontamente, como un ladrón. Bajó a la hondonada de la Terrible, cuyo pavoroso aspecto de cráter le agradaba en aquella ocasión, y después de discurrir por el fondo contemplando los gigantes de piedra que en su recinto se elevaban como personajes congregados en un circo, trepó a uno de ellos para descubrir las luces de Aldea Corva. Allí estaban brillando en el borde de la mina, sobre la oscuridad del cielo y de la tierra. Después de mirarlas, como si nunca en su vida hubiera visto luces, salió de la Terrible y subió hacia la Trascava. Antes de llegar a ella, sintió pasos, detúvose, y al poco rato vio que por el sendero adelante venía con resuelto andar el señor de Selipín. Traía un pequeño lío pendiente de un palo puesto al hombro, y su marcha como su ademán demostraban firme resolución de no parar hasta medir con sus piernas toda la anchura de la tierra. Selipe, ¿a dónde vas? Le preguntó la Nela deteniéndole. Nela, ¿tú por estos barrios? Creíamos que estabas en casa de la señorita Florentina, comiendo jamones, pavos y perdices a todas horas y bebiendo limonada con azucarillos. ¿Qué haces aquí? ¿Y tú a dónde vas? ¿Ahora salimos con eso? ¿Para qué me lo preguntas si lo sabes? Replicó el chico, requiriendo el palo y el lío. Bien sabes que voy a aprender mucho y a ganar dinero. ¿No te dije que esta noche? Pues aquí me tienes, más contento que unas Pascuas, aunque algo triste, cuando pienso lo que padre y madre van a llorar. Mira, Nela, la Virgen Santísima nos ha favorecido esta noche, porque padre y madre empezaron a roncar más pronto que otras veces, y yo, que ya tenía hecho el lío, me subí al ventanillo y por el ventanillo me eché afuera. ¿Vienes tú o no vienes? Yo también voy, dijo la Nela con un movimiento repentino, haciendo el brazo del intrépido viajero. Tomaremos el tren y en el tren iremos hasta donde podamos, dijo Selipín con generoso entusiasmo, y después pediremos limosna hasta llegar a los madriles del rey de España. Y una vez que estemos en los madriles del rey de España, tú te pondrás a servir en una casa de marqueses y condeses, y yo en otra. Y así, mientras yo estudie, tú podrás aprender muchas finuras. Corcholis, de todo lo que yo vaya aprendiendo, te iré enseñando a ti un poquillo. Un poquillo nada más, porque las mujeres no necesitan tantas sabidurías como nosotros los señores médicos. Antes de que Selipín acabara de hablar, los dos se habían puesto en camino, andando tan aprisa cual si estuvieran viendo ya las torres de los madriles del rey de España. Salgámonos del sendero, dijo Selipín, dando pruebas en aquella ocasión de un gran talento práctico, porque si nos ven, nos echarán mano y nos darán un buen pie de paliza. Pero la Nela soltó la mano de su compañero de aventuras y sentándose en una piedra murmuró tristemente: Yo no voy. Nela, qué tonta eres. Tú no tienes como yo un corazón del tamaño de esas peñas de la Terrible, dijo Selipín con fanfarronería. Recórcholis, ¿a qué tienes miedo? ¿Por qué no vienes? ¿Yo? ¿Para qué? ¿No sabes qué dijo don Teodoro que los que nos criamos aquí nos volvemos piedras? Yo no quiero ser una piedra, yo no. ¿Yo? ¿Para qué voy? Dijo la Nela con amargo desconsuelo. Para ti es tiempo, para mí es tarde. La Nela dejó caer la cabeza sobre su pecho y por largo rato permaneció insensible a la seductora verbosidad del futuro Hipócrates. Al ver que iba a franquear el lindero de aquella tierra, donde había vivido y donde dormía su madre el eterno sueño, se sintió arrancada de su suelo natural. La hermosura del país, con cuyos accidentes se sentía unida por una especie de parentesco, la escasa felicidad que había gustado en él, la miseria misma, el recuerdo de su amito y de las gratas horas de paseo por el bosque y hacia la fuente de sal de oro, los sentimientos de admiración o de simpatía, de amor o de gratitud que habían florecido en su alma en presencia de aquellas mismas flores, de aquellas mismas nubes, de aquellos árboles frondosos, de aquellas peñas rojas y como asociados a la belleza, al desarrollo, a la marcha y a la constancia de aquellas mismas partes de la naturaleza. eran otras tantas raíces morales cuya violenta tirantez, al ser arrancadas, producía la vivísimo dolor. Yo no me voy, repitió. Y Celipín hablaba, hablaba, cual si ya, subiendo milagrosamente hasta el pináculo de su carrera, perteneciese a todas las academias creadas y por crear. ¿Entonces vuelves a casa? Preguntóle, al ver que su elocuencia era tan inútil como la de aquellos centros oficiales del saber. No. ¿Vas a la casa de Aldea Corva? Tampoco. ¿Entonces te vas al pueblo de la señorita Florentina? No, tampoco. Pues entonces, córcholis, recórcholis, ¿a dónde vas? La Nela no contestó nada. Seguía mirando con espanto al suelo, como si en él estuvieran los pedazos de la cosa más bella y más rica del mundo, que se acababa de caer y romperse. Pues entonces, Nela, dijo Celipín, fatigado de sus largos discursos, yo te dejo y me voy, porque pueden descubrirme. ¿Quieres que te dé una peseta por si se te ofrece algo esta noche? No, Celipín, no quiero nada. Vete, tú serás hombre de provecho. Pórtate bien y no te olvides de Sócrates ni de tus padres. El viajero sintió una cosa impropia de varón tan formal y respetable. Sintió que le venían ganas de llorar, mas sofocando aquella emoción importuna, dijo, ¿cómo he de olvidar a Sócrates? Pues no faltaba más. No me olvidaré de mis padres ni de ti, que me has ayudado a esto. Adiós, Nelilla. Siento pasos. Celipín enarboló su palo con una decisión que probaba cuán templada estaba su alma para afrontar los peligros del mundo, pero su intrepidez no tuvo objeto, porque era un perro el que venía. Es choto, dijo Nela temblando. Agur, murmuró Celipín, poniéndose en marcha. Desapareció entre las sombras de la noche. La geología había perdido una piedra y la sociedad había ganado un hombre. La Nela sintió escalofríos al verse acariciada por Choto. El generoso animal, después de saltar alrededor de ella, gruñendo con tanta expresión que faltaba muy poco para que sus gruñidos fuesen palabras, echó a correr con velocidad suma hacia Aldea Corva. Creeríase que corría tras una pieza de caza, pero al contrario de ciertos oradores, el buen Choto, ladrando, hablaba. A la misma hora, Teodoro Golfín salía de la casa de Penáguilas. Llegóse a él Choto y le dijo atropelladamente no sabemos qué. Era como una brusca interpelación pronunciada entre los bufidos del cansancio y los ahogos del sentimiento. Golfín, que sabía muchas lenguas, era poco fuerte en la canina y no hizo caso. Pero Choto dio unas 40 vueltas en torno de él, soltando de su espumante boca unos al modo de insultos que después parecían voces cariñosas y después amenazas. Teodoro se detuvo entonces, prestando atención al cuadrúpedo. Viendo Choto que se había hecho entender un poco, echó a correr en dirección contraria a la que llevaba Golfín. Este le siguió, murmurando, «Pues vamos allá». Choto regresó corriendo como para cerciorarse de que era seguido y después volvió a alejarse. Como a 100 metros de Aldea Corva, Golfín creyó sentir una voz humana que dijo, «¿Qué quieres, Choto?». Al punto, sospechó que era la Nela quien hablaba. Detuvo el paso, prestó atención colocándose a la sombra de una haya y no tardó en descubrir una figura que, apartándose de la pared de piedra, andaba despacio. La sombra de las zarzas no permitía descubrirla bien. Despacito siguióla a bastante distancia, apartándose de la senda y andando sobre el césped para no hacer ruido. Indudablemente era ella. Conocióla perfectamente cuando entró en terreno claro, donde no oscurecían el suelo árboles ni zarzas. La Nela avanzó después más rápidamente. Al fin corría. Golfín corrió también. Después de un rato de esta desigual marcha, la Nela se sentó en una piedra. A sus pies se abría el cóncavo hueco de la trascaba, sombrío y espantoso en la oscuridad de la noche. Golfín esperó y con paso muy quedo acercóse más. Choto estaba frente a la Nela, echado sobre los cuartos traseros, derechas las patas delanteras y mirándola como una esfinge. La Nela miraba hacia abajo. De pronto empezó a descender rápidamente, más bien resbalando que corriendo. Como un león se abalanzó Teodoro a la cima, gritando con voz de gigante, ¡Nela! ¡Nela! Miró y no vio nada en la negra boca. Oía así los gruñidos de Choto que corría por la vertiente en derredor. describiendo espirales, cual si le arrastrara un líquido tragado por la espantosa cima. Trató de bajar Teodoro y dio algunos pasos cautelosamente. Volvió a gritar y una voz le contestó desde abajo: «Señor, sube al momento». No recibió contestación. «¡Que subas!». Al poco rato dibujóse la figura de la vagabunda en lo más hondo que se podía ver del horrible embudo. Choto, después de husmear el tragadero de la trascaba, subía describiendo las mismas espirales. La Nela subía también, pero muy despacio. Detúvose y entonces se oyó su voz que decía débilmente: «Señor, que subas, te digo, ¿qué haces ahí?». La Nela subió otro poco. «Sube pronto, tengo que decirte una cosa». «¿Una cosa? Una cosa, sí, una cosa tengo que decirte». La Nela subió y Teodoro no se creyó triunfante hasta que pudo asir fuertemente su mano para llevarla consigo. Fin del capítulo 18. La Nela se decide a partir.